Bueno, hola a todo el mundo. Gracias, Carmen, por la presentación. ¿Sabéis lo de los 20 minutos para que tengamos siempre debate y no tenga que hacer de poli malo? Sí, sí. Vale, esperemos que me dé tiempo a contar todo entonces. Bueno, yo voy a tratar, como dice el título de esta intervención, de poner sobre la mesa algunas cuestiones que desde los feminismos o desde una mirada feminista me parece que pueden ser clave para pensar la política en la actualidad. En este sentido, no voy a exponer cuáles son las reivindicaciones más importantes de los feminismos ni tampoco cuáles serían las temáticas más actuales, por ejemplo, sino que, como digo, voy a tratar de tirar de algunos de los hilos desde los feminismos para contribuir a pensar el sentido de lo político, de la política, en un contexto de gran complejidad como el que estamos viviendo. Creo que en estas aportaciones podemos distinguir tres tipos de aportaciones que están conectadas entre sí, como espero que podamos ver, pero que me parece importante distinguir para comprender bien su sentido. La primera de estas aportaciones tiene un carácter más filosófico y tiene que ver con la contestación que se produce desde los feminismos, en concreto desde la filosofía feminista, a una determinada interpretación del ser que se ha hecho hegemónica en Occidente. Como digo, esta tiene un aspecto más filosófico, puede sonar un poco más abstracta, pero en todo momento me gustaría que pudiésemos aterrizarla y pudiésemos ligarla a experiencias concretas y proyectos que hayamos podido vivir o conocer. La segunda de las aportaciones que quería poner hoy sobre la mesa tienen que ver con una determinada metodología, un determinado modo de hacer, en el que vamos a reconocer enseguida aspectos de movimientos como el 15M, las mareas, etcétera. Y en tercer lugar, las aportaciones que tienen que ver con desafíos políticos que están siendo claves dentro de los debates feministas actuales y que tienen que ver con cuestiones como el vínculo que existe entre cuidados y desigualdad, como tienen que ver también con la pregunta por qué puede consistir, qué puede significar hoy una vida vivible, una buena vida, y también cómo pensar lo común desde la diferencia. Vale, pues voy a tratar de recoger todas estas aportaciones e ir una por una para ver en qué consisten, y espero que podamos ir viendo justamente cuál es el valor político que tiene en cada una de ellas. En relación a la primera cuestión, la que tiene que ver con las aportaciones más filosóficas, como decía, desde la filosofía feminista, sobre todo desde la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, se cuestiona y se discute una determinada interpretación del ser que, como decía, se ha hecho hegemónica en Occidente. Muy rápidamente podemos definir esta interpretación del ser con cuatro características. La primera de ellas es que se piensa, se identifica el ser con la unidad de la identidad y no con la diferencia, y esto va a ser clave, ¿vale? La segunda de ellas es que el ser, además de pensarse desde la unidad, se va a pensar como totalidad, es decir, con la capacidad de abarcarlo absolutamente todo. La tercera de ellas es que se identifica el sujeto con la actividad de la conciencia, y veremos también qué consecuencias tiene esta identificación. Y la cuarta es que se identifica el ser con el tiempo presente, con el tiempo del aquí y del ahora, invisibilizando otras formas de pensar el tiempo, como veremos también. Desde la filosofía feminista, como digo, se va a cuestionar, se va a contestar estas identificaciones, y en relación a la primera, la identificación del ser como una unidad completa, se va a poner sobre la mesa una triple experiencia de la diferencia. Esta triple experiencia de la diferencia tiene que ver, en primer lugar, con la posición de subalternidad que ocupan las mujeres y otros sujetos no normativos que se resisten de algún modo a la norma de género. En segundo lugar, esta experiencia de la diferencia tiene que ver con el descubrimiento de una subjetividad contradictoria, porque si nos fijamos, el feminismo en realidad consiste también en un primer momento en este descubrimiento de una subjetividad que es al mismo tiempo aquello que nos define y aquello que nos oprime. Posteriormente se va a ir matizando, y además de entender esta subjetividad desde esta contradicción, se va a pensar la subjetividad desde su carácter múltiple, es decir, que tenemos, estamos configurados por múltiples posiciones de sujeto en relación a la clase, al género, la etnia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces el carácter contradictorio y múltiple de la subjetividad. Y por último también la experiencia de la diferencia la encontramos en relación a la reproducción y al trabajo de cuidados, porque es a partir de esta experiencia de la reproducción y del cuidado donde se nos convoca de algún modo a pensar cómo convivir con la diferencia sin aplastarla. Y aquí es importante que no veamos esta experiencia de la diferencia solamente desde la perspectiva de la reproducción en términos biológicos, sino también como el mandato de género que coloca a las mujeres también más del lado de la entrega al otro y del lado del cuidado. Pues bien, esta triple experiencia de la diferencia va a dar lugar a un pensamiento más ligado a la singularidad y al cuerpo más que a la unidad abstracta de la razón. Y aquí también es importante que veamos esta experiencia de la diferencia no solamente como la experiencia del sometimiento, sino también como la posibilidad de contestar, de extraer una potencia que permita desestabilizar los marcos impuestos. En relación a la identificación del ser como totalidad, a la que me he referido antes desde este pensamiento feminista, también se recoge la aportación, por supuesto, lacaniana, de la posición femenina como no todo, en el sentido de que esta aportación supone también el lugar desde el que es posible cuestionar las pretensiones totalizantes del sujeto, como el lugar desde el que es posible cuestionar las pretensiones totalizantes del sujeto, pero también como el lugar del exceso, ese lugar que nos permite escaparnos de los marcos normativos aportando otros puntos de vista. Y esto creo que tiene dos traducciones políticas que son importantes para los feminismos. La primera de ellas es que frente a los grandes proyectos políticos totalizantes se revaloriza y se hace más visible la necesidad de afirmar otros movimientos minoritarios y otro tipo de sujetos que se encuentran en los márgenes y que de algún modo han sido invisibilizados dentro de los universalismos dominantes. Y aquí aparecen alianzas muy interesantes entre el movimiento feminista o los movimientos feministas, entre los movimientos postcoloniales, también las luchas LGTB y las políticas queer, por ejemplo. Es decir, aquí tenemos una alianza entre todos esos movimientos minoritarios que de algún modo han sido invisibilizados por los grandes relatos de la política. Y por otro lado, también el no todo lacaniano lo podemos traducir como la exigencia de hablar desde la posición no ya del universal, sino desde la posición de la parcialidad. Aquí hay una exigencia de entender que todo conocimiento es un conocimiento situado, un conocimiento que se encuentra encarnado, como nos ha enseñado también la epistemología feminista. Perdonad si voy muy rápido, pero es para poder... Tan clarita y ordenada que da gusto para seguirte. Gracias. En relación a la identificación del sujeto con la razón, como dice la filósofa Rosy Braidotti, esa identificación solamente es posible en la medida en la que se eliminan, invisibilizan y desplazan otras dimensiones que son cruciales para entender la subjetividad, como puede ser la memoria, como pueden ser los afectos, como puede ser el deseo y como puede ser, por supuesto, el inconsciente. Si tenemos en cuenta todas estas otras dimensiones que entran en juego también a la hora de comprender esta subjetividad, entonces también tenemos que pensar o replantear qué es pensar. Pensar ya no sería una reproducción fiel de la realidad, no podríamos reducir lo que es pensar solamente a obtener de las imágenes que la conciencia capta del mundo, sino que pensar aparece como un proceso que tiene un carácter más creativo, donde entran en juego elementos que no controlamos del todo. Entonces, aquí digamos que hay una reflexión en torno a qué es pensar, que nos invita a pensar que no podemos desligar el pensamiento del cuerpo. Es decir, no podemos abstraerlo, identificarlo solamente con la razón. Y en último lugar, la identificación hegemónica entre el ser y el tiempo presente, que se contesta desde las posiciones feministas, desde la insistencia en los procesos, en otra temporalidad. Otra temporalidad que tiene que ver con el tiempo del proceso, que tiene que ver con el tiempo del tránsito, que tiene que ver con el tiempo del entre, de lo que ocurre entre diferentes puntos más visibles. Por ejemplo, lo que ocurre entre la manifestación, lo que ocurre entre la asamblea, el momento que vamos a la asamblea, lo que ocurre entre ese momento que hacemos una acción política, por ejemplo. Todo eso que no es tan visible, que queda por fuera desde la perspectiva feminista, se ha señalado la necesidad de recogerlo de algún modo y de darle algún lugar. Para pensar este tiempo que no es tan visible, es necesario también cuestionar la lógica del tiempo como presencia, y en esta lógica aparece otro tipo de temporalidad que está hecho de ausencias también, no solo de presencias. Un tiempo en el que está hecho también de esos momentos en los que no estamos presentes porque estamos, por ejemplo, más en la retaguardia, haciendo otras cosas. También es un tiempo que está hecho de diferentes intensidades. No es un tiempo solamente del momento más álgido, del momento más visible, del momento de la acción, sino también tiene que ver con los tiempos más bajos, con otro tipo de temporalidades. Y también está hecho de imprevistos. Es un tiempo que está hecho también de cosas no controlables, y en este sentido es un tiempo no calculable, es decir, que no podemos reducirlo al cálculo y a la razón. Por tanto, recogiendo estas primeras aportaciones más filosóficas, tenemos una especie de mapa de ideas y de conceptos donde aparecen las ideas que he señalado en torno al ser como diferencia y no como identidad. Y aquí, digo, no como unidad, perdón, y aquí aparece el sentido de una identidad no definitiva, no estable y no cerrada por completo. También hemos mencionado la parcialidad y también los conocimientos situados desde una perspectiva feminista, el pensamiento de lo singular y del cuerpo, y el pensamiento como reproducción de lo, no como reproducción de lo que hay, sino como creación, y el tiempo como tránsito y como proceso. Esto lo digo así como recogiendo para que veamos que se va configurando un mapa distinto a la interpretación que había señalado antes del ser hegemónica en Occidente. En relación a las segundas aportaciones que tienen más que ver con la metodología o con un determinado modo de hacer, voy a ir también muy rápido y voy a señalar solamente cuatro aspectos que me parece clave, que me parecen importantes para pensar la política hoy. Desde una perspectiva feminista se insiste en que la política debe mantener su carácter de apertura. Se trata de desplegar respuestas que son necesarias, es decir, tenemos que afirmarnos, tenemos que contestar, pero esas respuestas deben ser necesariamente parciales. Creo que es importante no ver aquí un déficit, no ver aquí una debilidad, sino que es justamente lo que nos permite ampliar y enriquecer los procesos políticos que vamos abriendo. Entonces, podemos entender la parcialidad como una potencia también y no solamente como una debilidad. Y creo, de hecho, que los procesos políticos en la actualidad deben necesariamente incluir este carácter de apertura. En segundo lugar, la insistencia también de hacer de las diferencias una cuestión clave. Y esto creo que significa no solamente pensar cómo convivir con las diferencias, cómo crear espacios donde nos llevemos bien, por decirlo de algún modo, sino que tiene que ver sobre todo con posibilitar, construir las condiciones de posibilidad de que las diferencias se den. Y para construir estas condiciones de posibilidad, creo que tenemos que ser capaces de pensar la igualdad, como dice Badiou, desde la diferencia y no la igualdad como un todo homogéneo. Y creo también que es importante pensar que esta tensión entre igualdad y diferencia no debe resolverse en los procesos, es decir, no tenemos que llegar a resolverlos siempre, sino que justamente la tensión es lo que nos mantiene vigilantes frente a las desigualdades que pueden estar produciéndose desde una posición determinada por el género, el sexo, la etnia, la clase, etcétera, etcétera. Entonces, poner las diferencias y esta tensión con la igualdad como punto importante para pensar también la política. En tercer lugar, en relación a esta metodología, la insistencia en una política que tiene que partir de lo concreto, que tiene que ser capaz de tocar la vida. Creo, no pude estar ayer aquí, pero me imagino que Ada Colau hablaría mucho de esto en relación al proceso de la plataforma de afectados por la hipoteca, cómo tenemos que ser capaces de pensar una política que parta de la vida, que sea capaz de elaborar y de hacer con los problemas concretos que estamos viviendo. Y creo que esto además tiene una lectura interesante en relación a que no podemos pensar los sistemas de opresión como el capitalismo, el heteropatriarcado, como si fuesen entelequias abstractas, sino que tenemos que ser capaces de ver cómo se materializan en lo concreto, en los cuerpos, en el día a día. Y por eso una política que parta de lo concreto y toque la vida. Y por último, en relación a la metodología, creo que es fundamental para respetar y ser capaces de habilitar las diferencias, hemos dicho que es una cuestión fundamental, poder innovar las formas de organización política. Y en este sentido, creo que tenemos que ser capaces de construir organización que no ponga la centralidad y las jerarquías como forma, digamos, dominante de la propia organización. Es decir, ser capaz de pensar qué significan la construcción de redes sin centro, las alianzas, procesos amplios, como digo, que mantengan su carácter de apertura. Tenemos políticamente que seguir pensando todo este tipo de cuestiones. En relación a la última aportación, desde una perspectiva feminista que tiene que ver con los desafíos políticos, el primero de ellos, que creo que es muy importante hoy también dentro de los propios debates feministas, tiene que ver con cómo no renunciar a la política justamente en un contexto de crisis de las antiguas formas de organización política y de lo que podemos llamar la política de la identidad. Como digo, este debate, este desafío, está siendo muy importante dentro del propio feminismo, porque desde algunas posiciones la crisis del sujeto del feminismo, que es la proliferación de diferentes sujetos dentro del propio feminismo, se percibe como si implicase la imposibilidad de construir una lucha feminista fuerte. Pues bien, frente a esta idea de que la proliferación de diferencias implicaría una renuncia a la política o el final de la política, creo que es importante no solamente pensar cómo construir articulaciones políticas, alianzas, redes entre diferentes, sino también cómo ser capaces de abrir procesos de politización que nos permitan elaborar, dar cuenta, construir lo que desde diferentes posiciones estamos viviendo de algún modo de manera común. Cuando digo esto, estoy pensando en estos procesos de politización que nos pueden hablar de lo común. Tengo en mente, por ejemplo, las mareas ciudadanas, la marea blanca, la marea verde, que han conseguido no construir una lucha que sea por los derechos o la mejora en el empleo de un determinado sector profesional, sino que han conseguido construir una lucha que sea de todas y de todos, una lucha que todas percibimos como propia. ¿Vale? Aquí vemos cómo se produce un paso de lo que podemos llamar una política de la identidad a una política de lo común. Y para entender esta política de lo común, creo que es necesario también pensarla en una doble dirección. Por una parte, pensar esta política de lo común como la necesidad de descubrir lo que de común ya hay en la experiencia social. Y aquí se necesita una política más relacionada con la escucha, con la atención, con el cuidado, con el aprendizaje de eso común que ya hay en la experiencia social. Cuando pienso en eso común que ya hay en la experiencia social, estoy pensando en, por ejemplo, todas las redes familiares, no familiares, que están permitiendo que la vida se siga sosteniendo pese a todo lo que está sucediendo. También estoy pensando en el trabajo colaborativo que se produce de manera desinteresada, o no, pero se produce en Internet. También estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de cuidados, que es trabajo esencialmente de relación y que pone el problema de la vida en común en el centro. ¿Vale? Entonces, por una parte, atender a esto común que ya hay en la experiencia social. Pero, por otra parte, como esto común que ya hay en la experiencia social no es obvio ni tampoco es necesariamente bueno en sí mismo, necesitamos desarrollar también una política que tenga más que ver con la creatividad y con la elaboración y con la invención de eso que queremos que sea la vida en común. Y aquí aparece la pregunta de cómo queremos entonces vivir juntas y juntos a partir de ahora. Y se está empezando a hablar de algunas propuestas en torno, por ejemplo, al buen vivir, en torno a lo que pueda constituir hoy una vida vivible, que creo que es necesario encarar. Y en relación justamente a la vida vivible, se abre el segundo desafío que quería traer hoy aquí, y es que creo que cuando hablamos de la vida vivible o del buen vivir, no podemos, desde una perspectiva feminista o como se está debatiendo desde los feminismos, no podemos presuponer su contenido, no podemos predefinirlo de antemano, porque creo que el desafío está justamente en hacer extensible el debate de una buena vida. Es decir, de ser capaces de abrir ese debate y ponerlo sobre la mesa en lo social. Pero sí que creo que aunque no podemos predefinir su contenido, podemos ir dibujando algunos criterios o algunas orientaciones que justamente permitan orientarnos a la hora de abrir este debate. Como no tenemos mucho tiempo, voy a decir solamente una que me parece la más importante de estas orientaciones. Creo que a la hora de hacer extensible este debate sobre la buena vida, tenemos que ser capaces de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. centro. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchas veces cuando pensamos la política tenemos la mirada, o cuando pensamos cómo salir de la crisis, tenemos la mirada muy puesta en los mercados, y en la producción. Por ejemplo, ¿qué hacer, cómo hacer para revitalizar la producción? ¿Qué hacer para revitalizar el consumo? ¿Qué hacer para generar empleo? ¿Qué hacer, en definitiva, para impulsar el crecimiento, etcétera? Entonces, creo que necesitamos, por el contrario, una mirada distinta, una mirada que sea capaz de ampliarla y poder ver, poder poner también en el centro del debate los procesos vitales que no están solamente en los mercados, es decir, todo eso que queda por fuera y que tiene que ver también con la vida. Y en este sentido, cuando pensamos en la buena vida, en la vida vivible, tenemos que ser capaces de pensarlo no solamente en relación a la producción y a los mercados, sino también en relación a qué ocurre en los hogares, qué ocurre en las relaciones personales, qué ocurre en relación a la sexualidad, qué ocurre en relación a la salud, al cuerpo, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, desde una perspectiva feminista, creo que es clave esta mirada ampliada que nos permite atender a los procesos vitales que no están dentro, no están en el centro que se ha construido de los mercados. En este sentido, los cuidados, el cuidado, cuando hablo de cuidados me refiero a todo el trabajo necesario para sostener la vida cotidianamente, ¿vale? Toda esa cobertura de esas necesidades que tenemos todos los seres humanos para poder seguir viviendo. Pues bien, creo que los cuidados constituyen una mirada o un punto de vista privilegiado justamente para observar estos procesos vitales. Aquí el desafío en relación a los cuidados sería cómo construirlos como una herramienta, o si pueden ser más bien una herramienta política para el cambio. ¿Por qué puede ser importante pensar el cuidado como una herramienta política para el cambio? Pues porque creo que se está produciendo una diferenciación social entre dos grupos claramente delimitados. Por una parte, aquel grupo social que tiene acceso a cuidados dignos, porque puede pagárselos, porque puede comprarlos en el mercado. Y por otra parte, aquel grupo social que no tiene acceso a cuidados dignos porque no puede pagárselos. Y esto está generando una desigualdad estructural ahora mismo en el contexto, además agudizado en el contexto de crisis, entre comillas. Creo que esta diferenciación está produciendo además una identificación o un nexo entre cuidados, desigualdad y exclusión. ¿Por qué? Porque en la medida en que no podemos cuidarnos a nosotras mismas, tenemos más capacidad de enfermar, por ejemplo, y tenemos más posibilidades de perder el trabajo, de no poder optar a una renta. Y porque también en la medida en que tenemos que cuidar de otras personas, por ejemplo, y no hay herramientas desde lo público, desde otras instancias para cubrir esos cuidados, tenemos más posibilidad de no poder siquiera acceder al trabajo, o que nos echen del trabajo, o no tener espacio para poder conseguir tampoco renta. En este sentido se produce una identificación entre cuidados, desigualdad y exclusión. Pues bien, para romper esta identificación, como digo, creo que es importante poner el cuidado en el centro. Y poniendo el cuidado en el centro podemos ver tres cosas fundamentales. En primer lugar, cómo desigualdades estructurales están en el corazón actual del sistema socioeconómico que tenemos, que es un sistema socioeconómico esencialmente injusto, porque lo que hace es dejar la responsabilidad del cuidado en los propios hogares y dentro de los hogares en manos de las mujeres. Y todo nuestro sistema socioeconómico está montado sobre esta desigualdad, que es estructural. En segundo lugar, a través de los cuidados vemos también cómo es necesario construir otro tipo de culturas del cuidado. De culturas del cuidado justamente que sean capaces de extraerlo de esa privatización en el hogar y en manos femeninas. Y en tercer lugar, cómo los cuidados nos dicen algo esencial también sobre la existencia, y es que no es posible la vida sin el vínculo con los otros, sin el vínculo con otras personas. Y aquí entonces aparece de nuevo la importancia para seguir pensando la vida en común. Aparece también la idea de un derecho al cuidado que nos permitiría cuestionar este nexo que he mencionado entre cuidados, desigualdad y exclusión, porque en la medida en que tuviésemos que garantizar un derecho universal al cuidado, tendríamos que transformar muchas dimensiones y muchos aspectos de nuestra sociedad. Es decir, tendríamos que cambiar desde la jornada, reducir la jornada de trabajo, tendríamos que pensar en cuestiones transnacionales, porque muchas de las personas que están cuidando hoy en día y sosteniendo el cuidado vienen de otros países, de otras partes del mundo. Tendríamos, bueno, en definitiva, que justamente también no darle tanta centralidad a la dimensión de los mercados y a la producción, sino poner en el centro también la reproducción de la vida. Es decir, tendríamos que modificar y transformar profundamente nuestra sociedad si quisiésemos pensar en un, quisiésemos poner en el centro un derecho al cuidado. Con todo esto de los cuidados, la vida en común y cómo construirla, por tanto, aparece también el último desafío que quería traer aquí, que es cómo podemos pensar lo común desde la diferencia. Porque hablamos mucho de la vida en común, pero ¿qué significa esto de lo común? Creo que es importante empezar a dirimir, empezar a reflexionar y a pensar. Sí, en nada termino. Empezar a pensar qué entendemos por esto de la vida en común. Y creo que para abordar la idea de la vida en común tenemos una doble perspectiva, podemos hacerlo desde dos lados. Por una parte, la vida en común podemos pensarla desde los aspectos más de contenido y organizativo. Y por otra parte, podemos pensar la vida en común desde los aspectos más filosóficos. En relación a los aspectos más organizativos y más de contenido, encontramos tres desafíos. El primero de ellos es cómo defender los bienes comunes materiales que están siendo privatizados. Y aquí aparece la defensa del agua, de la tierra, de los bosques, de los ríos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, cómo hacer circular los bienes comunes inmateriales. Y aquí tenemos la cultura, tenemos la información, tenemos el conocimiento, tenemos internet, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, tenemos el desafío de cómo organizar justamente la vida en común. Y aquí tenemos que poner sobre la mesa cuestiones como pensar qué trabajos son socialmente necesarios y cuáles no para conseguir lograr esa vida vivible. Tenemos también que ver de qué manera repartir el trabajo de cuidados que hemos dicho que está sostenido, o sea, que se sostiene sobre una desigualdad estructural. Y tenemos también que ser capaces de ver qué papel queremos que tenga el Estado en esta vida en común y cómo vamos a abrir espacios que no sean solamente espacios públicos estatales, sino que sean otros espacios que posibiliten también otras formas de vida. Todo esto creo que son desafíos que tienen que ver con la organización y el contenido de la vida en común. Y como decía, hay otra manera de abordar la vida en común que tiene que ver con aspectos más filosóficos y que creo que también tenemos que poder relacionar unos aspectos con otros. Pero bueno, ahora solamente voy a mencionar esto y con esto ya acabo. Creo que podemos ver la vida en común desde esta dimensión más filosófica como una suma de identidades preexistentes que formarían un conjunto más o menos homogéneo y estable. Creo que esta perspectiva de la vida en común corre el peligro de construir identidades cerradas. De construir identidades cerradas y de construir, por tanto, comunidades que estén cerradas sobre sí mismas. Creo que, por otro lado, podemos pensar la vida en común, desde otra perspectiva en la que ya no partimos de realidades preexistentes, sino que abrimos un proceso en el que entramos en contacto con otros y con otras y en el que de algún modo dejamos de ser lo que éramos y pasamos a ser algo que no nos esperamos. Esta dimensión de lo común incluye una idea de inacabamiento, una idea de proceso abierto y creo que tiene que ver más con la idea de una comunidad imposible, la comunidad inconfesable de Maurice Blanchot, tiene más que ver con esta idea de la comunidad imposible, de la comunidad que no tienen de los que no tienen comunidad, que con la idea de una comunidad que se cierra sobre sí misma y construye una nueva identidad. Aquí aparece, creo, que más la posibilidad de pensar un común que esté basado en la diferencia radical. Y para acabar, y con esto ya cierro, creo que uno de los grandes desafíos ahora mismo de la política es justamente cómo poder pensar este común basado en la diferencia radical, cómo poder pensar esta vida en común. Y para ello, como decía, creo que es necesario abordarlo desde ese doble movimiento en el que vemos la política de lo común como algo que nos permite rescatar el sentido común que ha sido robado a la vida, por una parte, pero que también nos dice que el sentido no es algo pleno ni es algo que está cerrado completamente, sino que es algo que tenemos que seguir construyendo y, por lo tanto, que tenemos que seguir inventando y pensando qué puede significar hoy una vida en común, juntas y juntos. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.